Muy buenos días a toda la audiencia que se encuentra en sintonía con esta programación especial debido a la inminente llegada del huracán Matthew a nuestro territorio nacional. Me encuentro en la farmacia principal aquí en el municipio de Vertientes y converso con su directora Tamara Pérez Álvarez. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes del programa. Tamara, ¿cuáles son las medidas que se están implementando aquí en la farmacia para evitar tanto daños en los recursos, en los medicamentos, como también para preservar los demás recursos que existen en la entidad, las computadoras y demás? Bueno, en cuanto a la preservación de todos los recursos, nosotros por acá estamos asumiendo la orientación recibida por la parte de la máxima dirección del municipio, de la evacuación de todo lo que es medicamento en estas oficinas que tienen placa, que tienen buena estructura de vivienda. Y en cuanto a la situación de la población, nos mantenemos con todos los medicamentos vitales allí. Estamos en fase de alarma ciclónica a partir de las 9 horas de hoy, 3 de octubre. A medida que se vayan deteriorando las condiciones meteorológicas, ¿seguirá brindando servicios la farmacia o cerrará, por supuesto, debido a las condiciones del tiempo? Bueno, siempre, por lo general, lo que hacemos es que se cierran los servicios y se mantienen los medicamentos allí disponibles para cualquier tipo de situación. Además, lo que sí estamos priorizando es la producción de hipoclorito. Estamos abasteciendo a todo el municipio con el tema de hipoclorito debido a las aguas que trae este fenómeno atmosférico. Que además es bueno recalcarle a la población que debe consumir el agua con el hipoclorito debido a todas las posibles enfermedades que trae como consecuencia estas aguas de estos fenómenos atmosféricos. El hipoclorito de sodio se está vendiendo aquí en la farmacia principal y también en las demás unidades de farmacia del territorio. Sí, en todas las unidades de farmacia del territorio en estos momentos se está vendiendo hipoclorito. De hecho, es que desde que comenzó este fenómeno hasta ahora hemos vendido más de 3.000 frascos de hipoclorito de sodio. Es decir, que ya existe dentro de la población mayor conciencia de riesgo en ese sentido. Sí, cómo no. Lo hemos podido percibir posterior ya a la información de este fenómeno, que la población ha comenzado a adquirir en mayor número el hipoclorito de sodio. Muchas gracias a la directora de la farmacia principal aquí en el municipio de Vertientes, Tamara Pérez Álvarez, quien nos comentaba acerca de las medidas que están tomando en la entidad para preservar los medicamentos y al mismo tiempo acerca de la venta de los mismos para la población vertientina. Fue Yuricey Echavarría González para este espacio.